tierra querida, himno de fe y armonía. Cantemos, cantemos todos, grito de paz y alegría. Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida. Su suelo es una oración y es un canto de la vida. Su suelo es una oración y es un canto de la vida. Cantando, cantando yo viviré. Colombia, tierra querida. Pero cantando, cantando yo viviré. Colombia, tierra querida. Cantando, cantando, cantando yo viviré. Colombia, tierra querida. Cantando, cantando yo viviré. Colombia, tierra querida. ¡Ole, maestro Oscar! ¡Sí! Esta es la orquesta Antorcha, brillando con luz propia. Colombia, te hiciste grande con el furor de tu gloria. América toda canta la floración de tu historia. Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida. Su suelo es una oración y es un canto de la vida. Su suelo es una oración y es un canto de la vida. Cantando, tómalo. Cantando yo viviré. Desde la orquesta Antorcha, Colombia, tierra querida. Siempre cantando toda la vida, Colombia, tierra querida. Tú, Colombia y yo vamos a ser felices. Colombia, tierra querida. ¡Vaya! ¡Sabroso! Yo me voy a Colombia. Monstruo.